Bien. Vamos entonces a la exhortación de la palabra del Señor, hermanos queridos. San Lucas capítulo 13, verso 22 al 30. Que Dios nos revista de su gracia. La palabra que hemos leído, hermano querido, nos habla en el día de hoy acerca de esto sumamente importante que es esforzarse por entrar por la puerta estrecha, la cual dice Cristo que Él es la puerta estrecha, y debemos de esforzarnos por seguir en este camino. Estaba el Señor Jesucristo con los discípulos. Y muchas veces tenemos preguntas, hermano. Nosotros a veces tenemos preguntas para el Señor. Y estos discípulos le preguntan al Señor, viendo de que en Israel llegaba tanta gente, debo decirle de que en aquel tiempo se calcula de que el porcentaje, como porcentaje general, como una media, ¿no es cierto?, un promedio, no eran más de 250.000 personas en Israel, hermano. Entonces, claro, la gente que llegaba del extranjero era tan numerosa en los días de fiesta que los discípulos veían que habían tantas personas, pero les llamaba la atención porque los judíos no eran muchos ahí, pero sí llegaba una gran cantidad de gente extranjera. Entonces, los discípulos tuvieron la comezón. ¿Realmente serán pocos los que se salvan porque solamente el evangelio es para los judíos? Tiene que haber sido el pensamiento de ellos. Recuerde usted, para que usted entienda, los que no saben, los que sí saben, lo van a recordar, de que Jesús era judío. Así que el evangelio que él trajo primeramente fue para los judíos, para el pueblo de Israel. No era para la gente extranjera. Innumerables veces, innumerables oportunidades el Señor hizo entender y saber que el evangelio no era para la gente no judía. Incluso con la mujer cananea, la humilló para probarla, diciéndole que el pan era para los hijos, para la gente de Israel, no era para los perrillos, ¿no es cierto?, que comían de las migajas que caían de la mesa. Y les dejó claro de que el evangelio primeramente era para la casa de Israel. Pero ahora, los discípulos, escuchando esas cosas, se llevan la pregunta, ¿no es cierto?, se la traen al Señor. Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Porque los judíos no somos muchos. Entonces el Señor les hizo ver una realidad hasta ese entonces desconocida. Hoy día la conocemos porque tenemos la Biblia, hermano querido, pero en aquel tiempo no había esto, hermano, no había una Biblia donde buscar y donde leer. Así que el Señor conocía a los profetas porque los había leído, conocía los libros proféticos, los libros históricos, las escrituras, y les explicó algo fantástico y hermoso que hoy día vamos a entender y que seguramente usted lo ha escuchado muchas veces. Les dijo el Señor, miren, tienen que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Les habló algo muy similar, porque esta parábola está en conjunto con la parábola de las 10 vírgenes. Y el Señor les dijo, mire, cuando el padre de familia está dentro de la casa, se levanta después de estar con su familia y cierra la puerta de la casa, y si alguien va a golpear la puerta para pedir ayuda o lo que sea, el padre de familia no se levanta porque ya está acostado y la puerta está cerrada. Así que si alguien va a pedir ayuda y le dice, por favor, ábrenos la puerta, la persona que está dentro le va a decir, no puedo abrirle la puerta porque ya está cerrada. Bendito el Señor. Entonces, claro, es una semejanza con la parábola de las 10 vírgenes, donde las 10 vírgenes llegan al lugar donde están las bodas, y al golpear la puerta le dice el Señor, ábrenos la puerta, y el Señor le dice, no os conozco. Fíjese de que los discípulos aquí, como decimos en buen chileno, se desayunaron. Porque como judíos entendieron una verdad que hasta ese momento no entendían. Existe la boda del Cordero, hermano querido, que será en un lugar del espacio y donde solamente van a ir los hijos del Señor que no son judíos. ¿Pero cómo, mi pastor, y los judíos? Bueno, la verdad es que el Señor les dijo aquí en esta parábola y también en otros lugares de que cuando estemos sentados a la mesa con Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob, dice de que los judíos serían excluidos. Ellos no estarían en las bodas del Cordero. Solamente estarían personas del extranjero. Unos que vendrían del oriente, otros del occidente, otros del norte y del sur. Y dice de que los primeros, que son los israelitas, serían los últimos. Y los últimos, que somos nosotros, los extranjeros, los no judíos, seríamos los primeros. Bendito el Señor. Vamos primero a hablar de quiénes son los que están o que vienen del oriente, del occidente, del norte y del sur. Cuando Israel estaba siendo atormentado, por así decirlo, por un imperio extranjero, por el imperio romano, mientras el Señor hacía sanidades, milagros y prodigios, se le acerca un hombre extranjero. No se le acerca una persona israelita, sino un hombre extranjero, un centurión, un soldado que tenía a cargo 100 soldados. Y este hombre de autoridad le dice que tiene un criado enfermo, y el Señor le dice: no te preocupes, voy a tu casa. Pero él le dice: no, no vayas a mi casa, Señor. Yo también soy hombre de autoridad, sé que si tú dices y das la palabra de que mi criado esté sano, yo estoy seguro que va a sanar, porque así también lo hago yo. Ordeno algo y al tiro me hacen caso. Entonces el Señor se maravilló de que este hombre había entendido el propósito del Señor Jesús. Si era un hombre de autoridad, entendía la perfección de que Él, como Jesús, como Dios encarnado, como el Verbo de vida, como el Mesías prometido, tenía la autoridad para mandar a las tinieblas, para mandar a los demonios, y le iban a obedecer. ¿Y sabe lo que expresó? Les digo que nunca he visto tanta fe ni siquiera aquí en Israel, exclamó a todas las personas que estaban ahí. Y les digo una cosa más, le dijo el Señor: a la verdad que muchos vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, e irán primero al reino de los cielos y comerán con Abraham, con Isaac y con Jacob, y los hijos del reino, que son los israelitas, quedarán afuera. Estarán en un lugar de tormento donde será el lloro y el crujir de dientes. Mire, hermano, la declaración del Señor diciendo que un centurión romano, un hombre extranjero, iba a ser primero que los que estaban ahí, judíos. Ahí estamos identificados nosotros. Nosotros somos del oriente y del occidente. Nosotros somos los extranjeros que vamos a estar sentados en el reino de los cielos, hermano, comiendo con el Señor. ¿Qué le parece? ¿Quiénes serán los últimos? ¿Quiénes serán los primeros? También el Señor les dijo otra parábola. Les dijo que un hombre que tenía una viña fue a contratar gente. Y dice que por la mañana algunos contrató gente para trabajar durante todo el día hasta la medianoche. Y dice que contrató unas personas por la mañana y les dijo: mira, quiero que trabajes en mi viña y al final del día te voy a dar un denario, la paga de un día de trabajo. Sí, no hay problema, varios fueron con él, pero dice que cuando iba camino a la viña se encontró con otros más, ¿me entiendes? Al final del día, casi al atardecer, se encontró otras personas y dijo: ¿quieres trabajar en mi viña? Te pago un denario. Sí, no hay problema, y le trabajaron. Cuando eran más o menos como las 11 de la noche, ya faltaba una hora para la medianoche, el Señor le dice a los que estaban ahí, a su cargo, le dice: anda y págale la plata, ¿no es cierto? Págale el dinero del jornal del día a todos los trabajadores. Así que él fue y llamó a las personas que había contratado en la tarde. En la tarde, ya casi al anochecer, hermano. Y le dijo: mira, convení contigo en pagarte un denario y ahí está tu denario. Habían trabajado una o dos horas y el Señor les pagó un denario. Y los otros que habían llegado en la mañana se sobaban las manos pensando: el Señor de las viñas nos va a dar más plata porque llegamos en la mañana. Si hay que leer un denario que llegó a última hora, a mí seguro que como llegué temprano me van a dar más plata. Y cuando fueron a pagarse, el Señor de la viña les dio un denario, lo mismo que le había dado los otros que habían llegado casi al anochecer, y reclamaron: no puede ser, este hombre es injusto. Nosotros que llegamos temprano nos da un denario, y los otros que llegaron casi al anochecer también les da un denario. Esto es injusto, porque nosotros tuvimos todo el día, nos quemamos la espalda con el sol, trabajamos como chinos, más encima ni siquiera nos dieron el almuerzo y nos pagan un denario más encima. Y el Señor de la viña le dijo: mira, amigo, en ningún caso te he agraviado ni he hecho nada malo contigo, porque yo en la mañana cuando salí te contraté, te prometí pagarte un denario y te estoy pagando un denario. Por Dios. ¿Acaso no soy yo dueño de mi plata para pagarle a quien quiero lo que yo quiero? Sí. Así que los que habían llegado en la mañana eran los judíos. Y los que habían llegado en la noche, ya casi al atardecer, casi llegaron en la noche, somos nosotros, los pueblos extranjeros, los gentiles. Y también vamos a recibir el mismo denario. Así que nosotros que éramos últimos, que llegamos al final, entramos primero a la paga. ¿Cómo éramos últimos? Fuimos los primeros. ¿Qué le parece? Así el Señor nos tiene considerados a nosotros. Lamentablemente los judíos no entrarán a las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios, principalmente en el Apocalipsis, que tendrán que pasar por la gran tribulación, un momento terrible de angustia y dolor, dice, para Israel, porque ese tremendo proceso de angustia y de dolor que va a pasar la humanidad será para el pueblo de Israel. Por algo se llama en la Biblia a este proceso que se llama la gran tribulación, se llama la angustia de Jacob, o también llamada la angustia de Israel. Es para ellos este proceso de tener que pasar y ser perseguidos por Satanás el diablo y por el anticristo aquí en la tierra, y también para los que se vayan a quedar y no se vayan con el Señor. Lamentablemente habrá hermanos también que no se irán con el Señor en el arrebatamiento, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Por eso que es importante que nosotros esforcémonos mucho y porfiemos por entrar por la puerta estrecha, para que no nos vayamos a perder esa bendición de escuchar la trompeta, o cuando nos llamen a la paga, tener que partir primero, hermano. Bendito el Señor. Algunos, fíjese, piensan que esta parábola solamente significa entrar por la puerta estrecha, y se esfuerzan y trabajan en la obra de Dios y sirven en la iglesia por tener un lugar en el cielo. Pero no, no se equivoquen. Para poder entrar en la puerta estrecha hay que ponerse primero un overol de trabajador, un traje. En la parábola de las bodas se llama a todas las personas. La palabra de las bodas habla de lo mismo, para que usted sepa. Primero va el Señor a llamar a todos los hacendados, a todos los reyes, a todos los ricos, a todos los de nombre importante, que son la figura de los judíos. Y ninguno de ellos quiso venir a la boda, sino que se excusaron: tengo que ir a probar una yunta de buey, tengo que ir a inaugurar mi casa, tengo que ir a inaugurar el local nuevo que tengo, el negocio. Y ninguno quiso ir a las bodas. Pero dice la palabra de Dios que el Señor se enojó mucho cuando hizo esta boda y mandó a sus criados a buscar a todos los cojos, los mancos y a todas las personas que encuentren en la calle, e invítenla a las bodas porque yo no voy a recibir. Y así fueron. Y llegaron cojos, y llegaron enfermos, llegaron muchas personas sin nombre, pobres, fíjese. Y fueron bendecidos en las bodas del Cordero. Pero mientras tanto estaban ahí, dice que el Señor empezó a recorrer y mirar a sus invitados, se alegró con los invitados, y escuche bien, y de repente encuentra uno que que no estaba vestido de bodas, porque cuando llegaba la gente al lugar, se le pasaba un traje y se le vestía para entrar al lugar de la boda. Así que los pobres llegaban y los vestían y entraban. Y llegaban los enfermos y los vestían y entraban. Y el Señor se gozó y se alegró de ver a todos los que estaban ahí vestidos de boda. Pero buscando y buscando, encuentra uno que no estaba vestido de boda. Amigo le dice, ¿cómo entraste acá? Ah, no, es que yo no pude responder. No, dijo, no puede ser esto. Y mandó a los criados y le dijo, sáquenlo de este lugar, amárrenlo de manos y pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Claro, porque estaba de noche. Sáquenlo para afuera porque no merece estar aquí adentro, porque no está vestido de boda. Eso quiere decir que para entrar por esta puerta estrecha y para llegar al reino de los cielos, es necesario que el Señor nos vista con ese traje para entrar a la boda del Cordero. Y este traje lo recibimos cuando nos arrodillamos o en su casa donde esté, se encuentra con Cristo cara a cara y le entrega su vida y ahí somos vestidos. Lamentablemente muchas personas que no le han entregado su vida al Señor un día no estarán ahí porque no están vestidos de boda. Es importante entonces primero hoy día tomar en cuenta esta palabra y mirarse a sí mismo, ¿estoy vestido de boda? ¿Seré uno de los que está dentro de estos que preguntaban? ¿Serán pocos los que se salgan? ¿O a lo mejor no estoy en condiciones de entrar a aquel lugar? Hermanos queridos, es importante entonces que considerándonos dentro de los últimos que seremos primeros y considerándonos dentro de los que vienen del oriente y del occidente, estemos con esta vestimenta. Aquí no podemos entrar al reino de los cielos con el esfuerzo personal. No, es que yo trabajo en la iglesia y por eso es que voy a irme al cielo. No, no es por el esfuerzo personal, porque Dios se desagradó de Caín por haber hecho un sacrificio en forma personal y ofreció lo que el esfuerzo de sus lomos y de sus brazos pudo conseguir. No, es como lo hizo Abel, que con la misericordia de Dios elevó un altar y un sacrificio y ofreció a Dios un sacrificio agradable, un corderito que asemejaba que no era por su esfuerzo, sino que por la sangre de ese cordero íbamos a ser limpios de toda maldad. Y agradó tanto a Dios lo que hizo este hombre porque era profeta, porque era un símbolo de lo que hoy día nosotros tenemos que también entender, que el traje el Jesús nos pone en nuestra vida cuando somos derramados en libación, cuando nuestra vida se derrama delante de Dios, cuando le pedimos perdón de nuestra maldad, cuando hacemos un compromiso con el Señor y le entregamos nuestra vida. De ahí para adelante ya no hay más voluntad propia, hacemos lo que el Señor nos dice. Que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Ahí tiene un cuadro usted, para que después le eche una miradita. Ahí está la puerta estrecha y el camino angosto. Cuadro antiguo que habla acerca de la realidad que hoy día estamos viviendo. Yo le quiero decir que es lamentable y triste, y me llega a dar escalofrío pensar que hay muchos cristianos que no van a llegar al reino de los cielos, a la boda del Cordero, porque no han sido precavidos en su vida, porque no han buscado la salvación de Jesucristo. Bendito el Señor. Hoy día Dios nos hablaba de lo mismo allá en Quilimarín, Señor. Nos hablaba de lo mismo. Entregarle la vida al Señor, el nuevo nacimiento. Bendito el Señor. Así que es importante, mi pastor, para estar dentro de los salvados, es importante entonces esforzarse por entrar por esta puerta. Es muy importante, hermano mío. Es tan importante que dentro del caminar podríamos incluso hasta tropezar. ¿Ve? Y así que hay que afirmarse del Señor para no tropezar y para no caer. Porque si llegáramos a tropezar y nos quedáramos en el camino, ay de nosotros que perderíamos esta bendición tan linda, hermano. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Que usted y yo nos caigamos del camino y nos sigamos adelante. sino que nos quedemos ahí estancados, tirados en el camino. Bendito el Señor. Pero dice de que el atleta no gana la corona si no lucha legítimamente. Así que si se cae, se para y sigue corriendo. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, hermano querido. Nosotros somos los expatriados del cielo y de la tierra, según, ¿no es cierto?, la religión oficial aquí en Chile, que hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. Porque aunque los judíos nos consideren, fíjese, la última, disculpe usted, la última chupa del mate, aunque nos miren como animalitos, porque ellos nos miran como animalitos nosotros, así también nosotros un día iremos delante de ellos. Delante de ellos. Pero yo le quiero decir una cosa, tenga cuidado usted, porque estamos en los tiempos de la ilusión, de la hipnosis colectiva, donde Satanás, el diablo, hace unos pases mágicos y el cristiano queda deslumbrado con tantas cosas que hoy día parecen ser evangelio y no lo son. Tenga cuidado. Usted nunca deje de venir a la casa del Señor. No, mi pastor, si yo en la casa también estoy feliz porque escucho la radio, porque veo la televisión. No, si yo en mi casa también estoy comiendo. No, no se equivoque. No se equivoque. Es importante venir a la casa del Señor, porque aquí el Señor te descubre el corazón. Aquí el Señor te descubre. A veces venimos a la casa del Señor y pensamos que hacemos necio al pastor. Y sí, claro, lo pueden hacer necio al pastor, pero al Señor no nos podemos hacer necio. Bendito el Señor. Porque a veces podemos venir aquí y mostrar una cara de evangélico, una cara de cristiano, pero ¿y cómo está el corazón? ¿No es que los fariseos hicieron leso a todo el pueblo de Israel? ¿Sabe cómo tenían el pueblo de Israel a los fariseos? Como los hombres más santos de la tierra. ¿Y qué les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados. Qué terrible, ¿no? Que por fuera está hermoso, que por fuera, ¿no es cierto?, para decir verdaderos cristianos y verdaderos adoradores, pero por dentro está lleno de huesos de muerte. Es terrible, hermano querido. Que Dios nos pide, ¿no es cierto?, como decían las abuelas, santiguado y confesado. Porque peligroso sería, hermano querido, si estuviéramos aquí sirviendo al Señor y con una cara y por dentro estuviéramos tristes y angustiados. ¿Sabe cómo anda el mundo hoy día? Mostrando la sonrisa de lado a lado, así de oreja a oreja. Como la Pati Maldonado, ¿no es cierto? Mostrando todos los dientes feliz. Estoy feliz. Feliz. Y por dentro, ¿cómo anda? Angustiado, triste, sufriendo. Y a veces el cristiano anda igual. Triste, angustiado, amargado, no sabe a quién recurrir. Así me he encontrado yo en mi juventud también. Con 16 años. Pero cuando el hombre y la mujer claman a Cristo, amén, Cristo le cambia el corazón. Amén. Le muda el corazón. Bendito el Señor. Así que, ¿cómo andamos, hermano querido? Si andamos así, como el mundo mostrando los dientes, y en realidad nuestra vida no está bien delante del Señor, hoy es día de ponerse a cuenta. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, hermano. Que Dios nos ayude. Bendito el Señor. La puerta estrecha es Cristo. Y dice de que no son muchos los que entran. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder entrar. A poder entrar, hermano querido. Bendito el Señor. Es importante que usted y yo hoy día tengamos en cuenta de que aún los judíos, que eran los que tenían a cargo la palabra de Dios, la ley del Señor, los que tenían a cargo los sacrificios y todo lo que Dios trajo, ni siquiera ellos pudieron entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos, siendo los que recibieron todas las cosas de parte de Dios, se convirtieron en personas falsas, lo que llamamos nosotros como hipocresía. Por fuera se mostraban de una manera y por dentro estaban de otra. Entonces, que Dios nos ayude, hijo querido. Es importante que seamos conocidos por el Señor al revés y al derecho. Por cierto que Él nos conoce. Pero hubo uno, para que usted sepa, que buscaba a Dios de todo corazón. Y cuando Andrés, el hermano de Pedro, fue con el Señor a mostrarle lo que quién era Jesús. Este hombre llamado Natanael, también conocido como Bartolomé, venía caminando y Jesús de lejos lo vio y le dijo: he ahí un verdadero israelita, un hombre que busca a Dios de corazón. ¿De dónde me conoces, Señor? Cuando estaba debajo de la higuera te vi. O sea, si yo veo a una persona, ¿voy a saber todos esos detalles? No, es que ahí estaba el verbo de ir encarnado. Por eso que al verlo debajo de la higuera conoció toda su vida. ¿Se da cuenta cómo Dios nos conoce? ¿Sabe todo lo que hacemos? No, o sea, andamos escondidos, aquí nadie me ve. Y el escáner del Señor, ¿cómo está? Te saca la radiografía, vaya. Hasta los tuétanos de los huesos conoce el Señor. Bendito el cordero de Dios. Los pensamientos, las intenciones. Por eso dice la palabra aquí, de que la palabra de Dios es más eficaz que una espada cortante de dos filos. O sea, corta para allá y corta para acá. ¿Se da cuenta? Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Parte el alma y el espíritu y llega hasta los tuétanos de los huesos. Así es la palabra de Dios. Amén. Así que cuando Dios nos habla a ti, hay que recibir la palabra. Amén. Para poder ser limpiados por la palabra. Sí, podemos estar cojos, pero la palabra nos limpia y nos santifica. Amén. ¿Y sabe por qué? Para poder entrar por la puerta estrecha, por hermano querido. A lo mejor estamos llenos de problemas y rebeliones en nuestra vida, pero hoy es el día en que podemos entrar por esta puerta y hacer un compromiso, porque a veces el cristiano anda chueco por la vida, pero nunca es tarde para hacer un compromiso nuevo con el Señor. Bien. Y decirle: si no te he servido bien, quiero empezar a entrar por la puerta estrecha y servirte bien, Señor. Que Dios nos ayude. Bien, que esta palabra sea guardada en nuestra mente y corazón. Bien. Recuérdate que tenemos una cita en el reino de los cielos con el Señor. Y lo que empecemos a buscar a Cristo, un día vamos a escuchar ese llamado, esa trompeta, porque ya va a sonar, hermano. Falta poco. Solamente los cristianos que estén buscando al Señor van a escuchar esa trompeta. A veces, fíjese, pensamos estar, pero completamente certificados. Mira, aquí termino con esto, para que usted entienda. Me puse a orar un día a buscar a Dios y a consagrarme al Señor, y buscaba a Dios y sentía la presencia de Dios. Oiga, qué lindo, consagrado. Y yo pensaba que estaba, pero ya, lo máximo de la santidad, cuando el Señor me muestra un sueño de que estábamos aquí orando, ¿no es cierto? Y estaban todos los hermanos, y yo en aquel tiempo era oficial de la iglesia, y había una agüita, ¿no es cierto? Un río aquí como... Y en el río se formaba aquí, ¿no es cierto? Una especie de laguna aquí, ¿no es cierto? Y estábamos todos orando, arrodillados, pero estábamos durmiendo. Y el agüita nos llegaba a las piernas y estaba heladita. Y de repente yo despierto y veo que estoy durmiendo, hermano. Y nos miro a todos y estábamos todos durmiendo, hermano. Yo pensaba que la estaba haciendo de oro, hermano. Que estábamos con la oración, pero despierto, estábamos durmiendo. Que Dios nos ayude. A veces es necesario empezar a buscar a Dios de verdad para despertar. Que Dios nos bendiga. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.